Radio Ubrique. Deporte. 6:23 de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más a ¿Qué tiempo de deportes? En la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde nos vamos a quedar con el resumen del fin de semana, que fue grato para el fútbol ubriqueño, porque la mayoría de los equipos del Ubrique Unión Deportiva salía victorioso de sus enfrentamientos. Solo dos derrotas, la del juvenil en casa ante el Huea Sierra de Cádiz por 1-0, y la de líder de su categoría, por cierto, el Huea Sierra de Cádiz y de su grupo, y la del Prebenjamín, que también caía ante el líder de su categoría, el Arcos, a 0-6. Pero lo importante, sin duda, de este fin de semana ha estado la importancia, o lo realmente interesante ha estado en esa victoria contundente del Ubrique Unión Deportiva Senior ante el San Fernando B, líder también de su categoría. 5-0 fue el resultado final del partido que se disputaba en la tarde de ayer en el Antonio Barbadillo. Uno de esos partidos que, como hemos comentado muchas veces, hacía falta. Le hacía falta al equipo para seguir creyendo, para coger moral y para enlazar la mejor racha de la temporada. Tres victorias consecutivas, las tres con cierta solvencia, las tres dando buena imagen y las tres con muchos goles. Y por otra parte también lo necesitaba el público, ya quería ver a su equipo ganar de esta manera, como hemos dicho, con goles y buen juego, con tensión, con implicación del equipo, y hacerlo además a lo grande ante el equipo que lidera la clasificación en esta tercera andaluza gaditana. Abría la lata Pedro Pablo en el minuto 23 y con 1-0 se iba el partido al descanso. La segunda mitad fue para el Ubrique Unión Deportiva fue un auténtico rodillo, pasó por encima de su rival que impotente no pudo reaccionar, y que a pesar, como decimos, el San Fernando de liderar la tabla, apenas creó ocasiones de juego, ocasión clara ante la meta que ayer defendía Carlos Pérez. Los primeros minutos sí fueron, digamos, de más igualdad entre ambos equipos. Pero ya decimos, la segunda mitad fue de dominio absoluto para el Ubrique Unión Deportiva. Completaron la goleada Paco, Ángel Román, Peluca y Carlos Gil. Fueron los autores de los goles de un equipo que estaba acostumbrado a golear, que en temporadas anteriores, que en la primera vuelta pues ha sido uno de los equipos menos realizadores, y que ya en tres partidos lleva pues nada más y nada menos que 15 goles, lo cual dice bastante de la mejoría que ha sufrido el equipo, o que ha experimentado el equipo en estas últimas jornadas. Una victoria, y ya decimos, una imagen y un resultado que viene a confirmar que esa mejoría, que ese buen juego no ha sido algo puntual en estas jornadas anteriores. Como hemos dicho, el juvenil, por su parte, caía por 0-1 ante el Huea Sierra de Cádiz, además en un partido muy igualado que se mantuvo durante la mayor parte del tiempo con ese 0-0 en el marcador, y en el que una jugada puntual, un error del portero ubriqueño que se le escurrió el balón una vez que lo atajó y se le coló en la portería, permitió al Huea marcar. Si no, pues tuvo antes dos ocasiones que desbarató tanto el portero del Ubrique como la defensa, pero ya decimos, fue en una jugada desafortunada en la que terminó decidiendo el choque. El cadete ganaba a domicilio por 1-2 al Bornense Atlético, y el infantil hacía lo propio 0-8 ante el Bornense Atlético, y consiguiendo tres puntos muy importantes que vienen a certificar matemáticamente que el Ubrique Unión Deportiva Infantil va a jugar la Liguilla de Ascenso. Se queda ya con esa segunda plaza de la categoría, la primera para el Florida Club de Fútbol por ahora, matemáticamente todavía se la puede quitar. Precisamente la próxima jornada se enfrentan ambos equipos, pero bueno, lo importante era asegurar esa segunda plaza, y ya lo ha conseguido gracias a esta goleada a domicilio. También goleaba el Alevín 8-2, y el Benjamín se quedó muy cerca de darle la vuelta a la clasificación, porque, como saben, jugaban el pasado sábado el Ubrique Unión Deportiva segundo y la Unión Deportiva Villamartín, que era el primero, el equipo invicto todavía hasta ese momento de la categoría. El Ubrique Unión Deportiva tenía que ganar e intentar superar el golaverás del el resultado del golaverás particular, el resultado de la primera vuelta del choque de ambos, que terminó con victoria Villa Martinense por 4-1. Pues bien, el resultado en Ubrique fue similar, 4-1, con lo que se iguala ese golaverás particular, y el Ubrique Unión Deportiva, pues en este caso, ya midiendo el golaverás general, lo tiene mucho más complicado. Hay ahora una diferencia de unos 34 goles entre un equipo y otro. Un gol más al Ubrique Unión Deportiva le hubiera permitido, como hemos dicho, vencer ese golaverás particular, y en el momento que el Villamartín descansara, convertirse el Ubrique Unión Deportiva en el nuevo líder a falta de pocas jornadas de la categoría. El título de liga finalmente, como decimos, se va a decidir por ese golaverás general, cosa que no emborrona ni mucho menos la gran temporada que ha hecho el Ubrique Unión Deportiva Benjamín, que decimos se ha quedado muy cerca, o se va a quedar seguramente muy cerca de conseguir el título liguero. Pero bueno, la segunda posición no es tampoco un mal objetivo, digamos, es un buen premio, y también pues tendrá ese premio de lucha por la fase de ascenso. Y ya antes de irnos a publicidad, comentar dos cuestiones. La primera, recuerden que el ubriqueño Jorge López Janeiro, junto con el moronero Manuel Rojo, se estrenaba ayer domingo en la 13ª edición de la APSA Case Epic, la prueba de ciclismo de montaña por etapas, que se celebraba en Cabo Occidental, en Sudáfrica. Pues no hemos recibido buenas noticias, porque en la etapa prólogo de ayer el moronero Manuel Rojo sufría una caída cuando intentaba adelantar a un ciclista doblado, un ciclista rezagado. Caía el ciclista rezagado, Manuel Rojo, que iba atrás a rueda, no le daba tiempo a parar, también salía por los aires, salía volando, y en la caída se fracturaba la clavícula, por lo que se ha visto obligado a retirarse de la prueba. Jorge López Janeiro sigue en la competición, pero ya no a nivel oficial, digamos. En este caso, sigue a título individual, con el único objetivo de convertirse en finisher, de poder acabar todas las etapas fuera de competición, porque recuerden que es por parejas. La competición está de la APSA Case Epic. Y por otra parte, también destacar que se ha cerrado la inscripción para la carrera por montaña Nutrias Pantaneras, Sierra de Ubrique, Sierra de los Aljibes. El límite estaba en 300 y se ha cubierto una semana antes de su celebración. Por lo tanto, aquellos rezagados, pues ya no hay opción de poder inscribirse. Los organizadores aconsejan siempre que se escriban lo antes posible, porque podrían ocurrir estas cosas, y sobre todo ahora que está tan de moda el deporte de las carreras por montaña. Son algunas de las cuestiones que vamos a tratar en unos minutos. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Celebra el Día del Padre con la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Presenta la Oficina Municipal de Turismo y Comercio tu ticket de compra del regalo para el Día del Padre por un importe superior a 20 euros de cualquier pequeño comercio local, y entra en el sorteo para conseguir una caricatura con tu padre. Tiene este plazo hasta el 20 de marzo. Organiza la Delegación de Comercio del Ayuntamiento de Ubrique. Colabora Pat Masfani y Radio Ubrique. En calle Cataluña número 6, junto a la Plaza de las Palmeras, Ubri Mascota. Disponemos de todo lo necesario para la alimentación, cuidado y bienestar de sus mascotas. Todo lo que buscan: alimentación, piensos para perros y gatos, cereales para gallinas, caballos y cabras, y semillas de todo tipo de plantas. En Ubri Mascota puede encontrar todo tipo de animales, pájaros, peces y roedores, además de plantas de jardín y árboles frutales. Venga a visitarnos, le asesoramos en todo lo necesario para el cuidado y desarrollo de sus animales de compañía. Ubri Mascota le espera en calle Cataluña número 6, junto a la Plaza de las Palmeras. Ubri Mascota, lo mejor para sus mascotas. En Ubrique English School te lo ponemos muy fácil para aprender inglés. Ahora en nuestra academia, curso B1 de inglés en horario de mañana. comienzan el 1 de abril hasta el 17 de junio, con simulación de examen cada semana, y cursos intensivos de inglés para el verano, nivel B1 y B2, y taller de inglés para los más pequeños, todos impartidos por Sophie Lin, profesora nativa certificada por Cambridge. Infórmate en Avenida de España número 86 o en los teléfonos 956 46 17 57 o 663 15 19 98. Ubrique English School, la manera más fácil y divertida de aprender inglés de manera garantizada. Sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. El Club de Atletismo Nutrias Pantaneras organiza el próximo sábado 19 de marzo la sexta edición de su carrera por montaña, con un recorrido de 20 kilómetros por los parajes naturales del entorno de Ubrique. Precio de la inscripción 17 euros para federados y 20 para no federados. Más información e inscripciones en la página web nutriaspantaneras.com. El sábado 19 de marzo, sexta carrera por montaña Nutrias Pantaneras, ruta de los Aljibes. Organiza Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Colabora Ayuntamiento de Ubrique, Patronato Municipal de Deportes, Autoservicio La Plaza, Los Fernandos 2 en Avenida de España, Corte Rosado, La Abacería, El Laurel, Peña Taurina Hermanos Bohórquez, Patatas Guapas, Quesos de Ubrique, Fornituras Pacheco, Atmósferas por Polideporte y Radio Ubrique. En Óptica Piñero nos trasladamos. Ahora podrá encontrarnos en Avenida de España número 51, junto a la Administración de Loterías. En Óptica Piñero, el mejor servicio con precios a su medida. Lentes de contacto, monturas de sol y graduadas. En Óptica Piñero, tus gafas de la nueva temporada para que elijas las que más te gustan. Desde el día 1 de marzo, Óptica Piñero en Avenida de España número 51. Y como promoción, durante la primera semana, tus gafas completas, montura más cristales, por solo 49 euros. Ven a elegir tu modelo favorito. Óptica Piñero, ahora en Avenida de España número 51. Ven y sorpréndete. Sí, 36 minutos de la tarde. Vamos a comenzar inmediatamente con el análisis de la jornada y, como siempre, lo hacemos primero por el análisis del partido que se celebraba en el día de ayer en el Antonio Barbadillo a las 5 de la tarde, hora taurina. Se enfrentaban el Ubrique Unión Deportiva y el San Fernando B. Llega Ubrique, el líder de la categoría, el líder de la tercera andaluza gaditana, que venía de, bueno, hasta el momento, pues, y a pesar de este resultado, está completando una excelente temporada. Solo ha perdido 4 encuentros, incluido el de Ubrique, y venía, pues, como con la vitola de ser, además, el equipo más goleador de la categoría, y aventajando, en este caso, al conjunto de La Salle de Puerto Real en cuatro puntos. En este partido, el Ubrique Unión Deportiva, pues, también quería confirmar, o su objetivo era confirmar esa mejoría que se había apreciado en los dos últimos partidos. Había que ver si realmente tenía continuidad, si se había entrado en esa dinámica positiva, y bueno, pues había que ver cómo reaccionaba, como decimos, cómo reaccionaba el Ubrique Unión Deportiva en este partido. Un partido que comenzó con dos equipos muy parejos, muy igualados. El Ubrique Unión Deportiva, que presionaba arriba, tocaba, intentaba llegar, pero bueno, no llegaba tampoco a crear ninguna ocasión clara de gol. El San Fernando, por su parte, tocaba atrás y quizás abusara de pases en largo, buscando la rapidez de su delantero. El pase en largo que nunca tuvo problema la defensa, que estuvo también ayer brillando, o en este caso jugando a gran nivel. El partido, como decimos, era un toma y daca entre ambos equipos y en este caso no se generaban muchas ocasiones ni claras, ni San Fernando, ni Ubrique Unión Deportiva, hasta que llegó el minuto 23, cuando Ángel Román recibió un balón dentro del área, aguantaba bien el esférico y se la ponía a Pedro Pablo, que venía desde atrás, desde la segunda línea, y que de un tremendo zambombazo colocaba el balón en la escuadra de la portería que ayer defendía Iván sin que éste pudiera hacer nada. Un auténtico golazo que sirvió para abrir la lata y en este caso era el premio pues para el Ubrique Unión Deportiva, que estaba en parte poniendo más interés en la búsqueda de la portería rival, aunque ya decimos, no hubo ningún equipo que hasta ese momento dominara claramente el partido. La primera parte continuó de la misma manera, no hubo más ocasiones claras, ni por uno ni por otro, y tampoco ninguno de ellos consiguió hacerse con el control o las riendas del partido. Estuvo un poco más trabado, pero bueno, así se llegó al descanso. Y en la segunda mitad, el Ubrique Unión Deportiva salió en tromba ante un San Fernando al que no le dejó reaccionar. Y ya es que en el minuto 48, a los 3 minutos de reanudarse el encuentro, Montero se internaba por la izquierda, recortaba dentro del área, se deshacía de un defensa, tiraba y Iván paraba, rechazaba en este caso, el rechace le caía a Paco, que tiraba fuerte por bajo y marcaba el 2-0. Este gol sin duda pudo ser clave porque a partir de aquí ya no se vio al San Fernando B intentar buscar la portería del Ubrique Unión Deportiva, sino en todo caso intentando aguantar el chaparrón que le llegaba. En 11 minutos más tarde, en el minuto 56 en concreto, Carlos Pérez ponía un balón en largo para Ángel Román, que estaba adelante. El central del San Fernando despejaba mal. Ángel Román aprovechaba ese despeje, cogía el balón, se lo ganaba la defensa y en una preciosa vaselina batía a Iván y ponía el 3-0. Se pueden imaginar la afición pues exultante con ese 3-0 y como decimos exultante con ese 3-0. En este caso siguió generando ocasiones de gol. En el minuto, poco después, en el minuto ya 19 de la segunda parte, Peluca remataba un córner en el primer palo. Y ponía el 4-0. Y poco después sería Carlos Gil el que también remataba un córner casi idéntico, ¿no? También el primer palo lo colocaba en la escuadra contraria y conseguía poner el 5-0. Pues 5-0 fue ese resultado. Hubo alguna que otra ocasión. Carlos Gil tuvo también una ocasión clara ante Iván, también de córner, pero ya el marcador no se movería. Se quedaría en ese 5-0, un muy buen resultado y que fue reflejo del gran encuentro que realizó en el día de ayer el Ubrique Unión Deportiva. Vamos a seguir hablando de este partido, pero con uno de sus protagonistas, con Pedro Pablo, que lo tenemos al otro lado del teléfono, Pedro Pablo Rodríguez. Pedro, buenas tardes. Buenas tardes. Lo primero que comentar es qué falta os hacía un partido como este ante un rival de entidad como el San Fernando, al que pasasteis por encima y sobre todo en esa segunda mitad, ¿no? Sí, nos hacía falta un encuentro así, que nos saliera, bueno, no ante un rival como ese, sino que nos saliera un partido redondo, como quien dice, que en defensa estuviéramos bien y que en ataque culmináramos las ocasiones. Y pues nos ha salido ante un rival como el San Fernando, pero que nosotros tratábamos como un equipo más. Uh-huh. Venía el líder ante un muy buen ambiente, el que hubo en el Antonio Barbadillo, y no sé yo si ustedes esperabais la propuesta que hizo de fútbol en la primera parte el San Fernando, insistiendo mucho en los balones largos, ¿no? Resulta que, bueno, han jugado de forma diferente a como lo había hecho con anterioridad aquí en Ubrique. Y no sé si ustedes estabais prevenidos sobre eso o pensabais que iba a ser al igual que en los partidos de años anteriores. Hombre, nosotros sabíamos que tenían un hombre alto arriba y que si le presionábamos bien y íbamos bien a la presión, le que terminábamos con el juego que últimamente llevaban ese equipo, que era de más toque, más elaborado, iban a buscar arriba. Entonces teníamos ahí bien prevenido a los dos defensas centrales para que estuvieran muy atentos a esos balones altos. Claro, al romperle, digamos, sus esquemas, iban a recurrir a esa forma de jugar. Una primera parte, Pedro Pablo, sin muchas ocasiones, muy táctica, intensa, y que pudisteis romper para a vuestro favor gracias al golazo de la tarde en ese minuto 23. Hay que ver qué bien le pegaste, ¿eh? Uf, no me lo creo todavía, pero bueno, un gol que yo le pegué y lo vi claro que entraba y, vamos, sin haber creado apenas ocasiones, pues nos vino de gol, que como yo digo, otras veces le salen a otro equipo, pues la tarde de ayer pues nos salía a nosotros y contento, la verdad. Pedro Pablo, que como decíamos nosotros, llegaba desde la línea de atrás, golpeaba tremendamente bien al balón y lo colaba en la escuadra, imparable para Iván, y es lo que ya empezó a decantar el partido. Por cierto, que eso era algo que caracterizaba mucho a este equipo, la llegada desde segunda línea, que, bueno, viendo los dos últimos partidos aquí en casa, parece que vuelve a brillar, y ese problema que habíais tenido de gol casi en la primera vuelta, ahora marca aquí todo el mundo, ¿eh? Sí, pero eso es resultado del trabajo de todo el equipo, tanto las bandas como los delanteros, pues al buscar mucho portería y recular un poco hacia atrás, siempre en vez de buscar ellos el gol, pues te hace crear más ocasiones y meter más goles. Cuando buscamos la banda, a Montero, a Lolo, esos jugadores ya saben que en vez de tener que meter el balón siempre hacia el punto de penalti, también meterlo un poquito atrás y siempre llega algún jugador de segunda línea. Fruto de ello, ya decimos, 7 goles hace 2 semanas, 3 la semana pasada y 5 más en el día de ayer. Una primera parte que, como decimos, a pesar de ese gol fue bastante igualada, y la segunda ya fuisteis un rodillo, porque sobre todo creo que ellos supongo que saltarían al campo con intención de reaccionar, pero el 2-0 también llegó muy pronto por vuestra parte y prácticamente ahí dejó de existir ya la reacción del San Fernando, ¿no? Sí, porque, bueno, la primera parte, al habernos ido con 1-0 al descanso, pues nos dio bastante confianza. Y ya llegamos a la segunda parte y al meter el segundo gol, el otro equipo pues ya lo deja un poco trastocado y ya puede seguir avanzando. Y si sigue avanzando y consigue meterle ya el 3-0 ya, ese equipo es prácticamente imposible que reaccione en los minutos que quedaban. Y sobre todo también, haciendo cuenta, lo curioso es que tratándose de San Fernando, que es el equipo más goleador de la categoría, nos crearon apenas ocasiones de peligro en el día de ayer, ¿eh? Como ya te digo, ese trabajo de durante semanas, de todos los partidos, todos los días, que esta semana nos ha salido pues redondo, como yo digo, porque tanto el trabajo defensivo como ofensivo nos ha salido prácticamente bien, y eso hace que los otros equipos pues no tengan opciones algunas. Vosotros, como decimos, en cambio, os entró casi todo, e incluso la estrategia terminó de redondear el marcador con esos dos goles de córner casi idénticos. Se comentaba por allí, por la grada, Pedro, que jugando así pocos partidos se hubieran perdido en casa, ¿eh? Sí, pero bueno, no siempre salen los partidos igual, y por muchas veces no quiere decir que no hayas trabajado durante la semana para que un partido se pierda o se gane. Está claro que últimamente pues el equipo está mucho mejor, con mucha mejor confianza, y que trabaja, se ve el trabajo de todos los días, de todas las semanas, ahí en el fin de semana, en el partido, se ve todo el trabajo. Hombre, y también que la mejoría del equipo no ha sido un espejismo. Esto constata que no ha sido una cosa puntual, sino que habéis entrado, como decimos, en esa dinámica positiva, que la que una vez que un equipo entra, pues le sale casi todo, ¿no? Claro, cuando entra en esta dinámica en la que las cosas te salen bien, el trabajo que realizas durante toda la semana se ve recompensado, es difícil que el equipo recaiga, la verdad. Y esto confirma lo que se comentaba, ¿no?, al inicio de temporada, cuando las cosas no iban tan bien, que equipo sí había, equipo hay, lo que quizás os faltaba era ese tiempo de acople, ¿no?, de acoplaros a los nuevos que se habían incorporado y haceros y conoceros todos, ¿no? Sí, un poco era necesario que los jugadores se entendieran un poco más entre ellos, porque habíamos, en mi caso y en el caso de algunos compañeros, algunas caras nuevas y que le costaba acoplarse al equipo, pero ya estás viendo que yo el otro día jugué, jugadores que no estaban jugando habitualmente también juegan, y jugadores que habitualmente jugaban se tienen que quedar fuera o en el banquillo, porque se está trabajando muy bien durante la semana y eso es muy bueno para el equipo. Uh-huh. Esto también este resultado, como el de San Fernando, os dará brío, porque la verdad que se ve al equipo entregado y jugando con una alegría nada que ver con lo que se veía en diciembre, ¿eh? Hombre, claro, y ya después de haber ganado partidos importantes, de haber perdido algún partido, pero jugando francamente bien, el equipo lo que tiene ahora es más confianza que nunca y siempre vamos a estar luchando ahí por lo que sea, por lo máximo siempre. Bueno, descanso este fin de semana, no hay jornada en este caso. Y la próxima semana viajáis a Tarifa, ya os ganó aquí por la mínima y es otro de los equipos que lucha por la liga. Y tiene pinta de que el partido va a ser todo menos fácil, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta, pues, cómo es el campo de Tarifa y cómo aprieta la gente allí, ¿eh? Está claro que el partido no va a ser fácil, pero igual que San Fernando, el partido tampoco iba a ser fácil y nosotros, pues, lo planteamos como un partido más y vamos allí a darlo todo, a ganar y hacer las cosas que se van a hacer y se han estado haciendo durante los entrenamientos. Uh-huh. Haciendo eso, no creo que juguemos mal. Que se gane o se pierda, ya no es solo cuestión de jugar bien o con mucho esfuerzo, la verdad. Uh-huh. Pedro Pablo, y tú sin duda has sido uno de las, digamos, noticias agradables, positivas, porque poco a poco se te ve más integrado y alcanzando tu mejor tono físico, ¿no? ¿Cómo te encuentras? Hombre, ahora, llegado a este punto de la temporada, me encuentro bastante bien. Al empezar la temporada empecé un poco mal y físicamente no me encontraba bien. Ahora, pues, me encuentro bastante bien y la gana de minutos y en el terreno de juego y eso, pues, te hace tener más confianza y acoplarte mejor al juego y estar más tranquilo, la verdad. Pues nada, pues como hemos dicho, una brillante victoria del Ubrique Unión Deportiva. Lo vamos a dejar aquí, Pedro Pablo. Darte las gracias por habernos atendido. Enhorabuena por este resultado y solo desear de que sigáis así. Gracias, lo intentaremos, está claro. Un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Ubrique Unión Deportiva que presentó en el día de ayer el siguiente 11: Carlos Pérez en la portería, Barra, Juanda, Mario, Ángel Román, Paco, Lolo, Montero, Pedro Pablo, Panzi y Carlos Gil. Fue, como decimos, el 11 que puso en liza, el 11 titular que puso en liza Mario Casilla. Además de eso, pues como siempre, el banquillo se movió y bastante. Peluca entraba en el minuto 53 por Lolo. Joaquín lo hacía en el 62 por Ángel Román, en el 67 Paco dejaba su sitio a Juanmi, perdón, y en el 76 era Raúl Aguacil el que sustituía a Montero. Pues esos cinco goles que le vienen, pues, muy pero que muy bien al conjunto del Ubrique Unión Deportiva. Ahora, como decimos, este fin de semana descansan casi la mayoría de las categorías, no habrá partidos de fútbol y de fútbol provinciales, oficiales, y los equipos que no descansan del Ubrique Unión Deportiva, por cierto, que no descansa la categoría, casualmente sí descansa el equipo, es decir, ya saben que hay categorías en las que se va descansando semanalmente. Pues en este caso podemos decir que el lunes de poco fútbol podremos hablar, porque, pues como decimos, este fin de semana casi que no va a haber jornada en ninguna de estas categorías del fútbol modesto. La jornada además nos ha dejado bastantes cosas interesantes en la categoría. Por ejemplo, equipos de la zona alta como La Salle de Puerto Real y Juventud Sanluqueña, equipos que están por encima de Lubrico Unión Deportiva, empataron a un gol, lo cual significa que Lubrico Unión Deportiva ha, pues en este caso, reducido en dos puntos la diferencia que tenía con ellos. Otros marcadores, por ejemplo, Unión Deportiva Torrecera 5, San Benito 0, Rayo Sanluqueño 3, Atlético San Roque 0, Bejer Balompié 2, Tarifa 1 y Pueblo Nuevo 3, Juventud de Prado del Rey 2. Insistimos que, por ejemplo, ese enfrentamiento entre el Bejer y el Tarifa, bueno, se decantó del lado bejeriego, que sube hasta la tercera posición, y con el Tarifa pues se recortan otros 3 puntos. Ahora mismo la clasificación está de la siguiente manera: San Fernando B es líder con 43. 40 tiene La Salle de Puerto Real y el Bejer Balompié, 39 Tarifa, 39 Juventud Sanluqueña y 39 Rayo Sanluqueño, 34 Ubrico Unión Deportiva. Vamos a parar aquí un momento porque es interesante saber que dos equipos como Bejer y Juventud Sanluqueña han jugado un partido más que el resto, en este caso un partido más que el Ubrique Unión Deportiva, por lo cual esa diferencia, digamos el virtual, puede ser más reducida en el caso de que se igualen los partidos, el número de partidos jugados, y el Ubrique Unión Deportiva pues consiga ganar, ¿no?, en ese hipotético partido, ¿no? Por detrás, 31 puntos Federico Mayo, 29 Pueblo Nuevo, 27 Juventud de Prado del Rey y Torrecera, 26 Atlético San Roque, 24 San Benito, 19 Cañorrera, 13 Unión Polideportivo El Puerto, que es el colista de la categoría. Ahora mismo pues se está más cerca de arriba que de abajo, lo cual siempre es una buena noticia. Y no se está tan lejos, se está 9 puntos del San Fernando B. Ya sabemos lo que son distancias como esta en esta categoría. Aquí cada equipo puede fallar con cualquiera. Y si el Ubrique Unión Deportiva, si por casualidad de aquí a final de liga consiguiera mantener el nivel de hace dos temporadas, también comenzó a ganar precisamente en San Fernando y lo ganó todo, a excepción de aquel fatídico partido ante el Jerez Deportivo Fútbol Club, que se disputa aquí, ganó todos los partidos, una racha de victorias bastante importante. Seguramente se metería en la lucha por el título, pero bueno, no vamos a adelantar acontecimientos ni a especular. Ahora lo importante es el siguiente partido, y ese será ante el Tarifa, y está previsto que se juegue no este fin de semana, sino el siguiente. Además, vamos a tener también choques muy interesantes en este sentido cuando hablamos de duelos directos. Por ejemplo, el conjunto del Rayo Sanluqueño viaja hasta a Prado del Rey. Vamos a ver si ahí puede pescar algo el conjunto pradense y hacernos un pequeño favor. Y luego, pues, poco más. El Bejer descansa en esta jornada, es decir, se le puede recortar 3 puntos al Bejer. Y, bueno, imagínense que se gana en Tarifa, pues sería recortar 3 puntos a estos dos equipos y tenerlo ya, pues, a 2 y 3 puntos respectivamente. Estamos hablando del tercer y cuarto clasificado. Todavía queda por lo menos un par de fines de semana para ver lo que sucede, porque, como hemos dicho, este fin de semana se descansa. Por cierto, que la tabla de goleadores, ahora mismo tenemos como máximo goleador de la categoría a Carlos Cuenca Outerelo, que es un jugador del Club Deportivo La Salle. Tiene 25 goles. Y el primer jugador ubriqueño que aparece en la lista es Carlos Gil, con un total de siete tantos, teniendo en cuenta que es central, pues no está nada mal. Paco es el segundo con 6, pero ya saben que se ha perdido casi la primera vuelta entera. Y bueno, y también tenemos a Lolo con 6 goles, que es otro de los máximos goleadores ubriqueños. Ángel Román lleva 4 ya, etcétera, etcétera. Igual que Peluca lleva también 4 goles. Estamos buscando por aquí a Montero, que también tiene que aparecer entre los máximos goleadores de esta tercera andaluza del grupo gaditano, que es en el que milita, como no puede ser de otra manera, el Ubrique Unión Deportiva. Bien, vamos a dejar a un lado la categoría senior y nos vamos a quedar con la juvenil, ya con el resumen de lo que han hecho los equipos de Lubrica Unión Deportiva en esta jornada. En esa categoría juvenil tenía una difícil papeleta el equipo de Villa, porque venía a Ubrique el UEA Sierra de Cádiz, esa escuela de fútbol, esa selección de jugadores de la Sierra, que lidera ahora mismo el grupo 1 de la tercera andaluza gaditana juvenil, como líder, lo lidera como equipo invicto, el único que no ha perdido en toda la temporada. Ya le jugó bastante bien el Ubrique Unión Deportiva allí en el partido de la primera vuelta, y en este de la segunda, pues ha conseguido, le ha jugado de tú a tú, y bueno, ha tenido que ser la mala suerte la que terminara decantando la victoria para el UEA Sierra de Cádiz. En esa primera mitad, un partido muy igualado, muy disputado, como decimos, y dos ocasiones claras tuvo el equipo visitante, un uno contra uno, que en este caso Alejandro Orellana conseguía resolver, y luego pues también un balón que sacó la defensa ubriqueña bajo palos. La segunda parte, bueno, aquí en esta primera parte el Ubrique Unión Deportiva apenas creó ocasiones, por no decir ninguna, y en la segunda parte siguió el mismo guión, apretaron los jugadores ubriqueños, tuvo dos ocasiones, esto podemos decir que fue al contrario que la primera parte, las ocasiones las puso el Ubrique Unión Deportiva y el UEA Sierra de Cádiz apenas inquietó la meta ubriqueña, pero vino la jugada desgraciada en el minuto 66, un tiro escorado al lado derecho del portero, que para entonces ya era, en este caso, Pedro Pazo, consiguió atajarlo con la mala suerte de que al intentar buscar al moverse para buscar el balón, se le escurrió bajo los brazos y se le coló la portería. Nos comparaban el gol pues al estilo del que encajaba ese famoso gol que encajaba Arconada en la Eurocopa de 1984 en la final ante Francia, pues una cosa parecida. Un gol que, bueno, fue un jarro de agua fría para el Ubrique Unión Deportiva, que ya no generó ninguna ocasión, tampoco su rival. El partido siguió la misma tónica, con arrancadas por parte de los dos equipos, pero sin un auténtico dominador. Definitiva, fue un partido igualado. El Ubrique Unión Deportiva supo contrarrestar la superioridad técnica del conjunto del UEA Sierra de Cádiz y finalmente pues se llevaba la victoria el líder. Y el Ubrique Unión Deportiva pues sumaba una nueva derrota. Jugaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Alejandro Orellana, Francisco Javier Gago, Jorge Chacón, José Luis Lamela, Francisco José Ramírez, José Enrique Iglesias, Carlos Benítez, José Alberto Pizano, Juan Rosado, Manuel Parra y Daniel Medinilla. Ese fue el once titular. También entraron en la segunda mitad, en el descanso, Bechari Elbar Mohamed, entró por José Enrique Iglesias. Pedro Pazo sustituyó en el minuto 53 a Alejandro Orellana. Óscar Pérez pues entraba por Manuel Parra en el 70 y Daniel Medinilla dejaba su sitio a José Carlos Salguero en el minuto 85. La categoría nos dejó, la jornada mejor dicho, nos dejó los siguientes resultados. Trasmayo 1, Unión Deportiva Roteña 1, Chipiona 3, San Fernando Atlético 1, Domingo Sabio 4, Chiclán Industrial 0, Villamartín 5, Puerto Realeña 3 y San Fernando B 5, Puerto Serrano Atlético 3. En este caso, UEA Sierra de Cádiz sigue mandando la tabla con 62 puntos, 59 San Fernando Atlético, 47 San Fernando B, 45 Arcos B, 42 Chipiona, 40 Trasmayo, 35 Domingo Sabio, 31 Roteña, 28 Puerto Serrano Atlético, 26 Puerto Realeña, 25 Ubrique Unión Deportiva, 23 Villamartín, 20 Chiclana B y 17 el Chiclana Industrial. La próxima jornada descansa el Ubrique Unión Deportiva, que hay jornada programada para este fin de semana, pero ya decimos, le toca partido de descanso al Ubrique Unión Deportiva, que no volverá a la competición ya hasta el 2-3 de abril, y en este caso se medirá al segundo clasificado, al San Fernando Atlético, partido para lo que tendrá que desplazarse hasta la Isla de León. Now, Vámonos con el Ubrique Unión Deportiva Cadete, que ganó a domicilio al Bornense Atlético por 1-2, según nos comentan, un partido de lo mejorcito que ha hecho el equipo lo que es en esta temporada. Desde el primer minuto, los 11 jugadores estuvieron enchufados, el Ubrique Unión Deportiva tocó, trianguló, mientras que su rival pues apostó más por el juego físico, el juego fuerte, el juego brusco, podríamos decir. A los 20 y pocos minutos, a los 24 minutos, se quedaban con un hombre menos, el Bornense Atlético, por expulsión de uno de sus jugadores, y a pesar de eso, no se vino abajo el Bornense Atlético, sino que aguantó y plantó cara al Ubrique Unión Deportiva en todo momento. El Ubrique Unión Deportiva gozó de ocasiones en esta primera mitad, tuvo tres o cuatro ocasiones, consiguió al menos marcar una en el minuto 41. Mario Dueñas adelantaba al Ubrique Unión Deportiva. La segunda parte pues empezó muy nivelada, ellos apretaron arriba, pero el Ubrique Unión Deportiva seguía manteniendo el control del partido, sin que creara excesivo peligro el Bornense Atlético. Sin embargo, en el minuto 75... el equipo local empataba, hicieron una jugada por banda, bueno, se dieron una serie de circunstancias y terminaba poniendo el 1-1 en el marcador. A partir de ahí, pues el Ubrique Unión Deportiva reaccionó y se hizo dueño y señor del partido, del juego, empezó a generar ocasiones, se fue arriba y conseguía en el minuto 89 el 2-1, obra de Diego Salguero. Por lo tanto, se llevaba esos tres puntos en este choque. El Ubrique Unión Deportiva jugó con el siguiente 11: Álvaro Benítez, José Manuel Ruano, Pablo Rodríguez, David Carrillo, David Oliva, David Menacho, Juan García, Alejandro de la Torre, Iván Sánchez, Javier Gallego, Diego Jesús Salguero y Julio Benítez. También participaron en este partido Juan Martín de Oria, José Luis Sánchez Becerra, Mario Dueñas y José Antonio Sevilla. En este caso, la jornada en este grupo cuarto de la tercera andaluza cadete nos dejaba estos marcadores: Gédula Balompié 1, Olvera 3, Villamartín 3, Arcos B 1 y Güea Sierra de Cádiz 9, Alcalá del Valle 1. El Güea Sierra de Cádiz, único equipo que ha ganado todo lo que ha jugado, es el líder, tiene 51 puntos. 39 Florida Unión Deportiva, 32 Espera, 30 Gédula Balompié, 21 Olvera, 20 Villamartín, 19 Ubrique Unión Deportiva y Bornense Atlético, 16 Atlético San José y Alcalá del Valle, cierra la tabla con 5 puntos el Arcos B. La competición no vuelve ya hasta el 2 de abril y difícil papeleta la que tendrá el Ubrique Unión Deportiva, porque se enfrentará, recibirá en casa al líder, que como hemos dicho lo ha ganado todo, al Güea Sierra de Cádiz. Por su parte, el Ubrique Unión Deportiva Infantil lo tuvo más claro, lo tuvo más fácil y goleaba al Bornense Atlético por 0-8. El Bornense Atlético es uno de los equipos más flojos de la categoría y la verdad que hubo diferencia entre un equipo y otro. Aunque hasta el primer gol aguantaron bien, fue el partido disputado y nivelado hasta el minuto 17, que fue cuando Carlos de la Torre conseguía adelantar a su equipo. A partir de ahí fueron llegando las ocasiones y los goles. Los bornicho apenas tiraron a puerta no solo en la primera parte sino en todo el partido, porque la segunda parte pues también fue un paseo del Ubrique Unión Deportiva, que se fue al descanso con un 0-3 y ya completó el marcador en la segunda parte. Marcaron en este caso Carlos de la Torre 2 goles, Valentín Fernández 2 goles, Francisco López 1 gol, José Antonio Parra 3 gol, Fernando Aranda y José Antonio Corral. Lo importante de esta victoria, como comentábamos antes, es sobre todo que se consigue matemáticamente asegurarse la segunda posición de la tabla. Jugaron Sergio David Jiménez, Jorge Espinosa, Alberto Bonilla, Carlos de la Torre, Valentín Fernández, Jesús Mateo, Fernando Aranda, José Luis Carrasco, José Antonio Parra, Alejandro Rivera y David Muñoz. También lo hicieron Alejandro García Miranda, Francisco López Zapata, José Antonio Corral, Francisco Javier Pérez González y Mario Mateos Menacho. La jornada nos dejaba estos marcadores: Gédula Balompié 5, Olvera 4, Villamartín 6, Arcos B 2, Espera 4, Florida Club Deportivo 2 y Florida Club de Fútbol 6, Alcalá Club Deportivo 0. Florida Club de Fútbol es el líder, tiene 48 puntos. Ubrique Unión Deportiva tiene 40 y Gédula Balompié 31. lo que decimos antes, que eran tres jornadas, 9 puntos en juego. El Ubrique Unión Deportiva le lleva esa ventaja al Gédula y además le tiene ganado el gol a Veras particular, por lo que, como decimos, ya se ha asegurado matemáticamente esa segunda posición. También tiene muy complicado luchar por el título liguero, lógicamente está a 8 puntos, aunque precisamente la próxima jornada, la de 2 de abril, el Ubrique recibe en casa al Florida Club de Fútbol, que solo ha perdido un partido en toda la temporada y ha ganado pues el resto. Por detrás del Gédula Balompié está el Olvera con 29, Villamartín 28, Arcos B también 28, Atlético San José 24, Alcalá 22, Espera 16, Bornense 4 y Florida Club Deportivo 3 puntos. Insistimos, la próxima jornada, 2 de abril, nos dejará un bonito y entretenido partido entre el primero y el segundo, o mejor dicho, entre el segundo, Ubrique Unión Deportiva, y el primero, el Florida Club de Fútbol. Y si seguimos hablando de goleadas, pues también hubo una goleada en la categoría Levín entre el Ubrique Unión Deportiva y el Villamartín. En este caso, goleada ubriqueña, 8-2. Un partido más tranquilo de lo que se podía esperar. No creó excesivo peligro el equipo culiblanco. Y en este caso, el Ubrique Unión Deportiva jugó muy, pero que muy cómodo. Con 4-1 se fue al descanso, sobre todo una victoria basada en los arranques de cada periodo. Entró muy fuerte, muy concentrado el Ubrique Unión Deportiva, que pues en apenas 14 minutos ya iba ganando 4-0. Acortaría distancia antes del descanso el Villamartín. Y luego, en la reanudación, pues tres cuartos de lo mismo, porque los goles ubriqueños pues llegaron pues en apenas 10 minutos, entre el 55 y el 64, 9 minutos que completaban pues la goleada. Además, se crearon muchas ocasiones, también se fallaron muchas ocasiones, y en definitiva el Ubrique Unión Deportiva fue muy superior a su rival. Marcaron Manuel Benítez 3 goles, Álvaro Amaya, Francisco Yucia, Iván Jaén, Víctor Manuel Jiménez y Pablo Menacho, por parte del Ubrique Unión Deportiva, que jugó con este 7 inicial: David López, Manuel Ordóñez, Álvaro Amaya, Pablo Menacho, Francisco Yucia, Manuel Benítez y Álvaro Garcés. También jugaron Víctor Manuel Jiménez, Cristian Mateos, Antonio Durán, Leandro Coronil e Iván Jaén. En definitiva, pues victoria, como decimos, por 8-2. ¿Y qué nos dejó la jornada? Pues lo siguiente: Zona Sur 10, San Benito 1, El Torno 2009 5, Nueva Jarilla 2 y Covesa Don Bosco San José Obrero 3. Este resultado es importante. Gana el líder, bueno, que está a 5 puntos del conjunto briqueño, el conjunto del San José Obrero, pero le gana un rival directo del Ubrique Unión Deportiva, el Covesa Don Bosco, que deja ya a 3 puntos y además es un equipo al que también le tiene ganado el Golaveras particular y que también tendrá enfrentamientos directos en la próxima jornada. Y bueno, la jornada se completó con el Jerez Balompié 7, San José Atlético 3. La clasificación la encabeza San José Obrero, 51 puntos. 46 tiene el Ubrique Unión Deportiva, ahora en posición de fase de ascenso, pero muy cerquita tiene el Torno 2009, que tiene 43, y Covesa Don Bosco, que tiene 43. Son los dos equipos que van a luchar hasta el final con el Ubrique Unión Deportiva por esa segunda plaza. 31 tiene Zona Sur, 26 Amigos de la Cruz Roja, 25 Villamartín, 16 Jerez Balompié, 14 el Pago San José, 13 el San Benito, 9 el San José Atlético y 7 puntos el Nueva Jarilla, que es el colista de la categoría. Este fin de semana no hay jornada, habría la jornada siguiente y el Ubrique Unión Deportiva precisamente se tiene que medir al líder, al San José Obrero. Pues se llega a la fase decisiva de la liga y las espadas en todo lo alto, la competición buscando esos dos primeros puestos, también súper emocionante. Y uno de los partidos más interesantes de la jornada era el que protagonizaban los equipos benjamines del Ubrique Unión Deportiva y el Villamartín. Como decíamos, el Ubrique Unión Deportiva con la intención de intentar superar el golaveras particular del Villamartín, porque era la única opción de intentar arrebatarle esa primera posición. Los dos equipos, bueno, hasta este partido el Villamartín no había perdido ningún encuentro. El Ubrique había perdido uno precisamente con el Villamartín. Son los dos equipos que están destacados en lo más alto de la tabla. Al Ubrique Unión Deportiva, por lo tanto, le quedaba esa opción. O le gano yo o no le gana nadie. En este caso, si le gano, le tengo que ganar por mayor diferencia de goles para, en caso de que termine la liga con esa hipotética igualdad que ha mantenido durante todo el campeonato, pues que el Golap Veras particular me permita tener la primera posición. Pero no fue así, porque no se hizo mal, porque se consiguió igualar 4-1 el Golaverá. Ahora mismo están igualados casi a todos, menos en goles, porque mientras el conjunto del Villamartín ha marcado 14 goles más que el Lubrico Unión Deportiva, no es una cifra muy, digamos, muy disparatada para poder superar, pero sobre todo es en el tema de los goles en contra. Villamartín tiene 21 por 41 que tiene el Lubrico Unión Deportiva. Todo sumado, ahora mismo hay una diferencia de 34, lo cual parece una asignatura complicada. En lo referente al partido, pues comenzó bien para el Lubrico Unión Deportiva, que al primer minuto ya se adelantaba por mediación de Arturo Medinilla, pero se encontraba con la rápida respuesta del Villamartín. Empataba pues en la siguiente jugada. Poco antes del descanso, prácticamente rozando el descanso, Adrián Gómez conseguía adelantar a su equipo y se podía ir a vestuarios con ventaja. La segunda mitad fue también muy igualada, no hubo goles hasta casi el final. En los últimos minutos, Ricardo Galán y Adrián Gómez, al filo del pitido final, conseguía ese 4-1 que al menos, como decimos, iguala el Golaveras. Un golito le hubiera faltado más al conjunto briqueño y ahora estaríamos hablando pues de que ese sería el más serio candidato al título liguero. Pero bueno, que la segunda posición, y más de esta manera, tiene mucho, mucho, mucho mérito. Jugaron por parte de Lubrico Unión Deportiva Julio Menacho, Antonio Coveñas, Arturo Medinilla, Álvaro Macías, Adriano Venegas, Ricardo Galán y Adrián Gómez. También lo hicieron Francisco Javier Fernández, Daniel Bórquez, Mario Fernández, Marco Orellana y José Alberto Maza. Los resultados de la jornada: Zona Sur 3, San Benito 6, Florida 11, Nueva Jarilla 3, Eicobesa Don Bosco 3, San José Obrero 10. Villamartín líder con 48 puntos, 45 Lubrico Unión Deportiva, un partido menos tiene que su rival, 32 Florida Club de Fútbol, 30 San Benito, 29 San José Obrero, 24 Jerez Balompié, 20 Amigos de la Cruz Roja, 13 Zona Sur y Jerez Distrito Norte, 11 Eicobesa Don Bosco y 3 puntos Nueva Jarilla. Comentar pues en este caso que la próxima jornada no será este fin de semana sino el siguiente, y el Lubrico Unión Deportiva se mide al San José Obrero B. Y que vale, son 34 goles ahora mismo de diferencia, pero eso, el Villamartín ha disputado un partido más que su rival. Pues puede ser más corto, pero bueno, parece una difícil tarea, no imposible, pero cuando menos, difícil. Categoría Prebenjamín, dolorosa derrota de Lubrico Unión Deportiva en casa ante el líder invicto de la categoría, el Arcos A, que no ha perdido nada ni ha empatado nada, lo ha ganado todo y que le endosaba un 0-6 a Lubrique Unión Deportiva. Un equipo muy bueno, muy bien conjuntado, el Arcos, y que, bueno, un fiel reflejo de lo que se ve en la clasificación, se pudo ver sobre el campo. El partido se jugó el pasado viernes. Le plantó cara a Lubrico Unión Deportiva en la primera mitad, pero dos goles en propia meta terminaron por desdibujar al conjunto ubriqueño, que se vino abajo. El partido se fue al descanso con un 3-0 y ya en la segunda mitad se completó con un 0-6. Pues nada, no hay reparo, nada que comentar a esa derrota clara ante un rival superior. La jornada nos dejó estos marcadores: Guadalcacín 0, Zona Sur 9, Jerez Alternativa 2, San José Obrero 6, Jerez Deportivo Fútbol Club 5, Unión Deportiva Bornense 1 y Amigos de la Cruz Roja 1, Pueblo Nuevo 6. Arcos líder, 51 puntos, 42 San José Obrero, 37 Pueblo Nuevo, 34 Ubrique Unión Deportiva, 30 Jerez Alternativa y Jerez Deportivo Fútbol Club, 22 Zona Sur, 13 Guadalcacín, 11 Amigos de la Cruz Roja, 9 Bornense, cierra la tabla, paquete con 0 goles. La próxima jornada descansa el Lubrico Unión Deportiva, que sería este fin de semana, y ya no vuelve la competición hasta el 2 de abril, en el que se medirá al Guadalcacín. Por cierto, que este próximo viernes hay Asamblea General Ordinaria del Lubrico Unión Deportiva a partir de las 9 de la noche en el Colegio Fernando Gavilán, al que están convocados pues padres y socios de la entidad. 7:17, sobrepasamos nuestro tiempo. Antes de despedirnos, comentar que, por ejemplo, este fin de semana, en lo que a fútbol modesto se refiere, en el grupo 10 de la tercera división, el Arcos, el conjunto de la Sierra, empataba 0 en casa ante el Ceuta. El San Fernando de Gavi pues no jugaba partido porque descansaba este fin de semana. Así que sigue el San Fernando en esa cuarta posición con 56 puntos y en la quinta está el Arcos con 47. La próxima jornada descansa el Arcos, mientras que el San Fernando juega ante el San Roque. En primera andaluza, derrota del Villamartín en casa por 0 goles a 3. Se hunde en esa penúltima posición con 20 puntos. El colista Escortijillo tiene 13 y por delante tiene a San Roque del EPB con 22 o Algeciras B con 25. La próxima jornada se desplaza a Valverde del Camino para enfrentarse a la Olímpica Valverdeña. Y en segunda andaluza, pues el equipo en el que nos fijamos es el Gédula, que ganó 1-4 al San Bernardo. Y en este caso lidera el Jerez Deportivo Fútbol Club con 67 puntos, 47 tiene el Trebujena y el Gédula pues asciende hasta esa tercera posición con 46 puntitos, lo cual no está nada mal. Empatado con el Guadiaro, ha conseguido superar al buen equipo del Guadiaro. Y ya para terminar, pues en la cuarta andaluza, estos fueron los resultados: Alma de África 2, Ilusión de Algeciras 0, El Bosque 0, Espera 3, Español de Bejer 0, Conil B 7, Pago San José 3, Bornense 4 y Jerez Balompié 4, Federico Mayo B 3. Espera líder, 44 puntos, 35 Conil B y Bornense, 28 Facinas, 26 Alma de África, 21 en sexta posición El Bosque, 20 Ilusión de Algeciras, 19 Jerez Balompié, 12 Federico Mayo B y Pago San José. Cierra la tabla de Español de Bejer con 5 puntos. En División de Honor Juvenil, hay que destacar la victoria del Cádiz del Ubriqueño Panadero por 3-0 ante el Recreativo. Ocupa la cuarta posición con 34 puntos. La clasificación la lidera el Málaga con 61, seguido del Sevilla Fútbol Club con 60 y el Betis con 53. Con esto nosotros nos despedimos. Volveremos mañana con el resto de la actualidad deportiva. Hasta entonces, muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.